caramelos y bolitas que escuchan Subsex and Roll Radio como cada lunes. Así es, muy buenas las tengan, muy buenas las pasen, y ya me hice bolas, pero hace mucho que no lo decía, así que muy buenas noches, Subsex and Roll Radio. Coyote, no inventes. No, pero eso ya no lo decía. Muy buenas noches, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Exactamente, pero bueno, ahí está, de nuevo, para las que las extrañaban, no creo que los extrañaran. Sí, el Subsex and Roll del día. Del 30 de marzo del año 2009. Así es, el último del mes de marzo. Así es. Ay, pero hubo muchas buenas anécdotas en este marzo que se va y que pues es la primavera, todo Benito, está vale, más bueno. ¿Veniste primero para la ocasión? Exactamente, para eso lo hice. Solo para esa noche, René Venturoso en los micrófonos de Subsex and Roll Radio. Coño, te la vienes en el micrófono de payaso de Subsex. De la nariz de payaso, hay que aclarar. Exacto, creo que esa aclaración ya está de más, coño. ¿Sí? ¿Ya se lo saben? Sí. Ok, Maguey. Bueno, pues tenemos una invitada, como ya casi cada lunes. Así es, como de complace tener aquí la presencia de la bella Diana Pérez. Hola, Diana Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, René, Coyote? Para servirte, Diana. Diana Pérez. Diana Pérez, sí, es horrible. Podríamos dejarla en Diana. Okay, Dianita. Dianita está más lindo, ¿no? Sí, o Dianis. Dianititita. O Dianichis. Dianititita. Dianititita. Del Tex-Mex urbano. Exactamente. Bueno, pues una invitada. Y qué bueno, esta noche le tocó el negro, pero como... No, me tocó... ¿Qué me estás albureando? No, por supuesto que no. Mira, precisamente iba a eso, mira, iba a decir. Y no se lo expliqué antes porque hubiese pensado que se trataba de un albur, por supuesto que no, pero a la invitada siempre le toca el micrófono negro. Este es el de la nariz de payaso, okay. Ese es el de René Venturoso y ese es el negro. Entonces a la invitada regularmente le toca el negro. Uh-huh. Ok. Pero no es otra cosa. No es un albur. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a música? ¿De una vez? Caliente, sí. ¿O quieres hablar de algo más importante? No, creo que ya fue suficiente de entrada. Entonces, también tenemos que recordarles que nos pueden enviar sus mensajes grabados por el Messenger Z. Ah, exactamente, y nosotros nos encargaremos como a la mitad del programa más o menos de sacarlos al aire. O cuando nos acordemos. Exacto, y bueno, recuerden que pueden mandar aclaraciones. Saludos. Reclamos. Más saludos. Y mala onda. También. Exactamente, porque Subsex and Roll Radio es un programa malvibroso. No, claro que no. ¿Qué pasó? Esto sigue... Ah, no, espérate. ¿Quieres poner alguna rola? Empieza tú. Ay, qué galante te viste en esta ocasión, solo porque hay se invitada, luce, se luce. Exactamente. Se luce con comportamiento las de visitas, por supuesto. Comportamiento de visitas, por favor. Meñique arriba. Meñique erecto. Así es. Y bueno, pues, ¿por qué no abrimos con algo de dub para bajonear a la banda? Para que se duerman y después los despertemos. Para que se duerman, exactamente. Y porque esta noche voy a estar poniendo algo de reggae, dub y mucho surf también. Entonces, ¿por qué no Satélite Kingston, por favor, con un cover de los Beatles? Ya que pues está a punto de salir para el próximo 14 de abril el nuevo disco de los Easy Stars, All Stars, en donde pues van a reversionar el Sargento Pimienta. Yo estoy bien emocionado. Les recuerdo que mi cumpleaños es el 16, muy cerca de cuando aparece el disco. Digo, ahí se lo sugiero. ¿Hay alguna como relación? No, ninguna. ¿No? Pues me acordé por los días. Okay. Es una casualidad. Sí, es una casualidad y estoy muy emocionado. Me gustaría mucho recibirlo. Perfecto, pues esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. We'll be right back.

vuelta, escuchamos a Satellite Kingston con Because y a Like and the Cosmonauts con Spider's Web. Exactamente, pues un par de rolas cósmicas, ¿no? Los Satélite y, pues, en este caso, los Laika y los Cosmonautas. Sí, muy espaciales. Psicotrópicas, digamos. Una muy estadounidense, porque un Satélite es más... Bueno, aunque los rusos no los tenemos en ponerlo en órbita, el Sputnik famoso ese, y la diferencia entre astronauta y cosmonauta, que nunca entendí por qué, y no sé por qué estoy hablando de esto. Hay que invitar a Rodolfo Rivela para que nos lo diga. Yo creo que sí. Oye, estaría muy padre, ¿no? Si quiere hablarle por teléfono un día de esto. Oye, ingeniero... ¿Cuál es la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta? No, no, no, y que le pregunte a Godzilla algo, ¿no? Ah, sí, sería muy interesante. Exactamente. Bueno, pues, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando y que no nos está escribiendo. Eso se, no, ¿eh? No lo hagan, por favor. No ya, lo hagan, ya no. Quedamos en que nos tienen que escuchar y escribir al mismo tiempo. Así es. Hacerlo. Y bueno, para quien nos esté escuchando y no nos haya agregado, por favor, el Messenger Z. El Messenger Z es sursexradio@gmail.com. Lo repetimos. sursexradio@gmail.com. Así es. Y pues le recordamos que tenemos aquí a Dianita con nosotros, que nos va a contestar una serie de preguntas. Malsanas, subidas de tono. Exactamente, de mal gusto. Exacto. Como la primera, ¿cuál es tu color favorito y por qué? Mi color favorito. No, está empezando light. Ah, mi color. Empezando desde abajo. Bien. Sí, hay que calentar de nivel menos 5. Estamos viendo por dónde. Flaquea. Exactamente. Creo que, bueno. por el. Mi color favorito es el turquesa. ¿El turquesa? ¿El azul o el verde? Pues es la combinación de ambos, ¿no? Qué inteligente respuesta, ¿te diste cuenta? Uh-huh. Y pues ya, me gusta porque se me hace un color muy lindo, me causa como mucha frescura y me gusta mucho la combinación que hace con colores como el púrpura y el rojo. Es muy tierno, ¿no? Entonces, ¿te gustan las playas de Cancún? Nunca he ido, pero supongo que me las gustarán. Las lagunas del Nevado de Toluca también son turquesa. ¿Las de Chiapas estas cómo se llaman? ¿Los cenotes? No. Ay, no hables de cenotes. Los cenotes. Ah, no, eso lo dije yo. No están en Chiapas, Coyote. Perdón, pensé en cenotes y dije Chiapas, Cancún, igual, pues todo el Caribe, ¿no? Claro, está pues, lleno. Por allá abundan. El Chiapas no es Caribe, Coyote. Yo dije cenotes, René Venturoso, caramba, no entiendes nada. No estamos conectados. No estamos conectados. Es que yo te dije Chiapas, bueno, tu pregunta, Coyote. Ok, ¿por qué estudiar diseño gráfico? Ah, bueno. Ah, ese ya va más subida de tono, es más puntual. Híjole, pues porque te gusta, yo creo, nada más, porque en realidad... No es un área que esté como muy fácil. Ajá. En realidad, hace poquito platicaba con unos cuates, también diseñadores, que la verdad es que es un problema porque ahorita como están las cosas con las universidades, Patito y toda esta onda, en realidad un diseñador se puede hacer estudiando el curso Photoshop básico. En esas jaulas de pandas que andan en la calle. Exacto, y no es por menospreciar a nadie, pero la verdad es que inclusive el cliente, la persona que te contrata, lo que quiere es que le cobres barato, rápido y que hagas lo que te dice. Y es que es una carrera muy subvalorada, ¿no? Porque completamente. No, es que incluso también de parte de las empresas también luego contratan a un diseñador industrial y lo ponen a hacer gráfico y al revés, ¿no? También eso está mal. Es la educación. Yo creo que no existe educación de diseño gráfico aquí en nuestro país. No la hay. Lo que acaba de decir René, a mí me ha tocado no que hago dibujitos, sino más bien es tú que eres súper creativa y que esas cosas bien bonitas, ¿por qué no me haces esto? Y te encasillan en lo bonito, ¿no? Y no todo el diseño es bonito y tiene por qué ser tiene bonito. Tiene que ser práctico, funcional. Exacto, sigue ciertas reglas y no es nada más porque sí. Y aparte está muy difuminada también la línea entre diseño y arte, ¿no? Sí lo está, pero bueno, por lo menos yo como diseñadora sí siempre ponía como el alto y decía, sí, yo no soy artista, ¿no? O sea, yo soy diseñadora, cuéntame cuál es tu problema de comunicación y lo resolvemos. Oye, ¿y ¿no? qué opinas de los ilustradores que se dan a conocer con un mismo estilo en todas partes y que ya es como su firma? Como Alderete. Como Alderete, exacto. Sabía que ibas a mencionar Alderete. Pienso que Alderete es más bien ya como un rockstar, ¿no? Es del diseño. Un rockstar del diseño, mexicano. La ilustración y toda esa onda como rockera. A mí me parece admirable, se me hace que su trabajo es muy bueno. Y creo que es válido cuando el cuate pues ya vende su nombre, ¿no? O sea, tú le puedes, por ejemplo, no sé, ¿a quién les hizo la portada? A los Cadillacs, la última, la más famosa. También, no, pero empezó con los Acapulco. El Fenómeno Fus. Los Twin Tones. También al Salón Victoria. Uh-huh. O sea, ahora ya el que Alderete te haga una portada. Al Strayaque. Ya implica como... cierto estatus y también dice más o menos qué música traes, ¿no? O sea, ya comunica otra como subcultura. Uh-huh. No me parece mal, pero creo que un diseñador, al final de cuentas, tendría que resolver en todos ámbitos, en todos los ámbitos, y que también tendría que que un poco como dejar el protagonismo y simplemente resolver, resaltar, ¿no?, al cliente, ¿no? Ajá, al final de cuentas. Bueno, pues también hay un mito urbano que dice que los diseñadores escuchan muy buena música. Dicen por ahí. Sí, pues, entonces, imagínate todas las horas nalga ahí. Seguramente puta, sí, tienes que hacerlo. Una gran audio. Tiene que tener una muy buena audioteca. Tres bandas favoritas. O un par de trasero también, ¿no? Okay. Aguantador. El cojín es el premio, el ¿no? Cochanerito. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿El cojín? ¿De qué estábamos hablando? Del premio. Ah, me decías que tres bandas favoritas de diseñadores de Diana. ¿De diseñadores? No, bueno. O sea, tres bandas. Híjole. Las de hoy, ¿no? Porque en realidad van cambiando conforme te van cayendo discos. Me gusta mucho y siempre me ha gustado Portishead, pero porque soy medio depresiva. Entonces me gusta mucho Portishead, me gusta... No, bueno, ¿tienen que ser bandas? No, bueno, es que soy completamente fan, así fan from hell, pero no es una banda, es de un cantautor uruguayo que se llama Jorge Drexler, que me gusta mucho. Y... una banda de chicas que me gusta mucho también que las chicas canten. Bueno, no sé, traigo una canción de una chica que se llama Melody Gardot. Me parece que sí es Melody Gardot, que canta como jazz. Y está su... Pues escuchemos algo. Escuchemos, ¿no?, algo de lo tuyo, porque ya me tocó. ¿Qué cosa? Música. ¡Ay, oh, quién dijo algo! Yo dije, ¿qué cosa? Si pudiéramos tener una webcam, verían las caras del coyote. Y verían mi color así como carmín. Exactamente. Bueno, pues vamos a escucharlo, las turquesas, que a la vez son depresivas. Y sexys, y que cantan chicas, ¿cómo no? Ok, entonces la primera es, ¿cómo me habías dicho, Dianita? ¿Cómo es esta Melody chica? Gardot. Melody Gardot. Y luego a Drexler, ¿no? Hijo, la derecha no lo traigo, porque pensé que se iban a dormir. Bueno, pues ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Perdón, me estaba quedando dormido por Pánica de Mitos y Conexión Rock. .com. Que es lo mismo. Pero al revés, ¿o cómo? Es Homero. Es Homero. Itself. earth itself, sky above, below the ground. Love me like the earth itself. Baby, don't rush, you'll know what a fall. Love me, that is all. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Melody Gardot con Love Me Like a River Does y después a Rocky Shop con Happy Up Here. Exactamente, un par de rolas de la invitada de esta noche. Así es, de la fina selección de Dianita. O Dianuchis, o Dianis. Puedes inventar Dian. O la vaca huevona, como me conocen. O la vaca huevona. Ay, qué buen nick. Es un nick de toda la vida. ¿Ah, serio? De toda la vida. Vaca huevona. Y se ríen del coyote Lagañas. Por favor. O coyote lunático. O coyote lunático. No, Lagañas es el oficial. O coyote. No, ya no. Dejémoslo así. Sí, dejémoslo. No, René, no seas grosero. No, por eso dejémoslo así. O sea, ni siquiera reviraste en ningún momento. Ok, bueno, pues tenemos información esta noche que darles. Información importante. Por favor, jóvenes, dejen de comprar discos de Barry Manilow porque van a ser usados en su contra. Así es, como algo parecido a lo que ocurre en Los Simpson, pero con otro cantante. ¿Cómo se llama este otro cantante? ¿Con el que ahuyentan a las serpientes? No, con él las atraían, era Barry, era White. Barry White. Ah, exactamente, mira, por sus tonos bajos. Pero esto es, exactamente, pero esto es al revés. Lo mismo que el nombre de Barry que aloca las masas, ¿no? Exacto. Y en este caso, a los adolescentes, pero otro Barry. Y esto va a ser en Wellington, Nueva Zelanda. La ciudad de Christchurch, apa nombrecito, espera que la voz suave y melodiosa del cantante estadounidense, transmitida por los parientes, por los parlantes del centro comercial de la zona, apacigua a los adolescentes revoltosos que se congregan allí. Así es, y esto bueno, con la intención de que están hartos de los muchachitos. Oye, la verdad, ¿serán revoltosos? Yo no creo, yo nunca he escuchado un altercado en Nueva Zelanda. Exacto, ¿no? Pero pues a lo mejor son como aquí los emos, ¿no? Que todos le echan la culpa de todo y están tristes ahí. Y bueno, piensan ahuyentarlos con una música que no pertenece a su target. No es que los países del primer mundo tienen algo raro contra que los jóvenes se junten. Bueno, en cualquier lado del mundo tienen miedo a que se junte la gente y se congregue, ¿no? Entonces, bueno, pues su paranoia ha llegado a estos niveles en donde ponen música supuestamente aburrida para los chavos. Para que se vayan, ay, mejor vamos a otro lado. En donde pero haya música inclusive eso ya estaba como visto, porque recuerdo que creo que en alguna guerra o algo así torturaban a los... En la actual. Lo siguen haciendo. Sí, ajá, ¿con música de quién? Uh-huh. Era pues, con... Depende, le ponen a Barney, a Barney. A Metallica. A los saudíes y a los árabes les ponen metálicos, o sea, música que vaya en contra del Islam totalmente, y con eso los atormentan porque pues, es una falta a su Dios, ¿no? Caramba, qué tremendo. Pues bueno, esto lo hacen, pero de manera más subliminal. Así es. Y también nos acordamos del famoso timbre mosquito. Exactamente. ¿Qué es el timbre mosquito, tío Venturoso? Ah, bueno, el timbre mosquito era una aplicación. Usted sabe que es el oído humano. Usted sabe que el oído humano es. No pierda el tono. El acento. A eso me refiero. Usted sabe que el oído humano tiene cierta debilidad a bajo ciertas frecuencias. Conforme uno va creciendo, va perdiendo audición a ciertas frecuencias. Ya después de 25 años, uno no puede escuchar frecuencias de los 25 baudios, me parece. Entonces, el tono mosquito está bajo esos 25 para que los adultos no sean molestados, pero los adolescentes sí. O al revés, porque incluso hay también tonos de teléfono celular que pueden escuchar exclusivamente los adolescentes. Ah, bueno, es que después se fue como la contraaplicación. Y las maestras. Y para que no se dieran cuenta los profesores que recibían llamado a los muchachuelos. Pero bueno, resulta que esta misma frecuencia la utilizan para ahuyentar a los muchachos. El problema es que también los bebés les escuchan, ellos no hacen nada. Ay, pobrecitos. Solo lloran. ¿No? Qué tremendo. Lloran. Es lo que estábamos platicando hace un par de días con Gallo, precisamente, de que llevaban un bebé a un concierto en donde, pues, obviamente las frecuencias son mucho más altas y el pobre chicuelo llorando inconsoladamente. Sordo. Se va a quedar sordo. Exactamente. Pero contraataca otra vez de las empresas molestosas que quieren que los jóvenes no se congreguen. Ajá. Y me entró una nueva luz que resalta los granos. Exactamente. Ay, qué por tremendo. Sí los jóvenes son un poquito más alejados, imagínate con esta luz. Pues seguramente va a haber mucha publicidad de Oximina, los Icaracil y todo eso, ¿no? Bueno, que es la venta directa. Van a subir las ventas de los productos, ¿cómo se llama? Exactamente. Astringentes. Astringentes. Y bueno, hablábamos también de cómo ha proliferado la publicidad directa aquí en el Distrito Federal, principalmente. Reventuroso, algo que nada más se veía en Europa o en Estados Unidos, uh-huh. O en internet, ¿no? Ahí en las fotitos. Como bien dijo, vean la publicidad. De guerrilla. Exacto. O viral, que, y bueno, eso nos recuerda cuando vimos a Pepto Bismol, al mariachi rosa. El mariachi rosa, que. Y entraron tocando a esa cervecería, ¿no? Pero la verdad es de que, seamos honestos, funciona bastante bien, tanto que estamos. estábamos hablando de Pepto Bismol a la mitad de un programa, claro, solo porque... Es que ese es un programa comercial, lo que no sabes es que estamos haciendo guiños a Pepto Bismol para... saber quién cae. Exactamente. Axe, recuerden a Axe, también es para chavos. Axe. En realidad me parece que es una forma un poco más interesante, ¿no? De hacer publicidad fuera de... Claro, y requiere de mayor perspicacia y conocer el entorno, ¿no? Que también requiere de investigación. Conocer el entorno, porque no voy a pasar como les pasó en Adult Swim, que es como la versión adulta del Cartoon Network en Estados Unidos, que pusieron letreros luminosos. Y pensaba que eran bombas. Pero la gente, con la paranoia que tiene, pensó que eran bombas. Entonces se armó un relajo de mandar a un Adult Swim, ya saben. Chale, caramba. Híjole, no, pues así no. No, pues ya mejor vamos a escuchar música. ¿Por qué no algo de Barry Manilow, por ejemplo? para que nos dejen de... Exactamente, para ayudar a nuestro único joven, efectivamente. Bueno, pero ahora me toca a mí. Pues que sugerí algo de Barry Manilow, el aventuroso. No sé por qué ibas a depositar tu micrófono cómodamente cuando aún hay chamba que hacer. Exacto. Pues mira, tengo preparado un poquito de surf con los... No, vamos con otro género parecido. Esto es un cover de Frank Sinatra. Ajá. Que no oyente a los jóvenes, él solo los espanta. Exactamente, y aparte a mí me cae bien. Con sus técnicas gangsteriles y todo. Exactamente, porque era gangster, a mí me cae bien. Bueno, este es un cover de los Lemonheads de Mrs. Robinson, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Pero al revés. Yeah. me gustó que lo hicieras con tono de pregunta. Pero al revés. And it's you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless the priest, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. About you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say? Mrs. Robinson, Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. ¿Qué están haciendo? ¡Claro! Tapatío. Escuchamos Sur Sex and Roll. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. Escuchamos a los Lemonheads con Mrs. Robinson y después a los Aqualads con Surfeando entre Tiburones. Esos Aqualads pues son buenos, pero no me gusta su nombre. Ah, ¿por qué no? Parece de superhéroe. Ese es el problema. Aqualad era el sidekick de Aquaman. ¿Qué tiene? Existen los Batimóviles también. Sí, pero el Batimóvil está muy bien. O sea, los Batimóviles están muy bien, hacen rockabilly y todo. Bueno, ya, mejor no andamos en eso. Exactamente, pero hay bandas, ¿no? Están los Peter Sellers que hacen referencia personal. Sí, a Peter Sellers. Entonces, pues, hay que perdonarlos. Ah, sí, ya hay que poner a los Peter Sellers. Sí, por favor. Y hacemos el bloque. El bloque, ahora sí, como debe ser. Ya nos enseñó Alex Medina cómo se debe hacer ese bloque. Una buena mezcla, exactamente. Bueno, es una banda española muy buena que creo que ya no existe. Me decía Pachivo que no, ya te acuerdo que te dije que no existe porque el vocalista le dio cáncer de garganta. Qué lástima. Bueno, pues un saludo, porque sí nos han escuchado. Yo les he mandado el programa a los Peter Sellers. Un saludo hasta España. Hasta España, mis amigos. Exactamente, somos fans y más de esas dos melodías. Uh-huh. Bueno, pues, bueno, ya, hablando. Como nosotros en Charro Radio nos encanta hablar de todo género. Animalesco. Animalesco. Pues aquí les van dos notas muy cotorras. Bueno, una no es cotorra, otra no tanto, pero una es como para derribar un mito urbano, porque nos gustan esas cosas, no sé por qué. Exactamente, porque pues transmitimos por la fábrica de mitos urbanos, entonces nos gusta destruir los que ya existen e implantar nuevos a partir de noticias científicas. Y bueno, esto viene a colación porque los perros se huelen blanco. Bueno, no es lo que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Está el mito urbano famoso de que los perros vienen blanco y negro. ¿Tú te sabías ese, Anita? Sí, sí lo sabía. Y que si te pones las lagañas de los perros, ves también otras cosas. Por eso, ¿no?, eres el coyote lagañón. Sí, por ahí va. Exacto. Bueno, pero está el mito urbano de que los perros ven en blanco y negro. Pobrecitos, ¿no? No, probablemente no ven solo dos colores, ven solo cuatro. Exactamente, porque ven el verde y el rojo también. Así es. Y bueno, está como en discusión cuál es el que realmente ven. Si es el verde o el azul y el rojo y el blanco. Pero bueno, la ventaja de los perros es su olfato, porque bueno, tienen una percepción mucho más grande que la nuestra. Entonces, así como nuestro mundo está lleno de imágenes, el mundo de los perros está lleno de olores. Bueno, el de ellos también está lleno de imágenes, pero monocromas, ¿no? Bueno, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría, Diana? Alguien que sabe de colores debe de saberlo. Pues esta mujer que no sabe, pero... Te dije que eran preguntas incómodas. Sí, eso estuvo un poco incómoda. No, en realidad, si fuera de cuatro colores, sería ¿cuatro selección? Mátrico. Sería selección de color, pero... Pero evidentemente los perros no ven así. Entonces, pues podría ser como en duotono. En duotono. En rojo y verde. Eso es una buena nombre de banda. El duotono. Ustedes los duotonos. No, yo tengo muy buenos nombres de bandas. A mí se me antoja uno, por ejemplo, que se llame Los Brackets de Bárbara. ¿A qué te remite? Pues como a besos de secundaria, ¿no? Exacto, ¿no? Una onda así, capipunquera quizás. No. Los Brackets de Bárbara, pues sí, depende. No, de... suena bien, ¿no? Sí, suena bien, depende de la higiene de la tal Bárbara. Exacto, ¿no? Eso es lo peor de todo, que Bárbara es una mujer muy mugrosa. Bueno, pero vamos a la otra nota de animales. Ah, recordando también una nota que no mencionábamos, René Venturoso, triste, que bueno, en el zoológico de Chapultepec... Se escaparon los changuitos. Se escaparon, no, eso sucedió el año pasado. No, en esa ocasión un elefanta cayó a uno de los pozos. Y pues desafortunadamente falleció. Sí. Y la sacaron con tres grúas, imagínate. Como en Estados Unidos también les pasó algo parecido, que un elefante se cayó en la fosa. La sacaron y lo peor de todo es que como tenían a su pareja, lo tenían atrás de una barra eléctrica. Se les olvidó pagar la barra eléctrica cuando se juntaron. Eso está muy... ¿Y los dos? Los dos. Sí. Lo bueno es que sobrevivieron, ahí no pasó, pero imagínate. Pero con traumas severos. De una tonelada. Ese encuentro sí fue un shock. Exactamente. Bueno, por lo menos no se les escapó ahí en el zoológico de Chapultepec, como en Ecatepec, imagínate, ahí en Reforma el elefante. No hubiera sido básico. No, no fue un zoológico, fue un circo, ¿no? En Ecatepunk, sí. Exactamente, que terminó chocando con un camión de pasajeros. No, es que no te rías, es muy trágico. No, me estoy riendo del elefante, me estoy riendo del de los señores que vienen. ¿Cómo que del chofer? Pues también se murió. No, pero... Ah, se murió. Lamentablemente se murió el pobre chofer, pero imagínate la excusa que hubiera puesto. Es que choqué con un elefante. Ay, José, siempre me dices eso. Ya no tomes, por eso te corren del trabajo. ¿Y los viste rosas otra vez? No, ahora era gris. Era lo peor de todo. Era lo peor de todo, exacto. Bueno, pues algo así también ocurrió con un felino. Así es, el drama de Pepe Lucho, nombre con el que Pepe es conocido Lucho. El felino. Pepe Lucho, qué bonito. Se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los grupos peruanos de defensa de los animales. ¿Y esto por qué? Bueno, porque planean aplicarle la eutanasia a este pobre animal porque está muy maltratado ya. Sí, ya ni parece león, es como un... Yo creo que aquí la tragedia real es el nombre del pobre animal. Pepe Lucho. Yo creo que por eso pide la muerte, ¿no? Mátenme. Pónganme otro nombre. Simba, por favor, si quiera. ¿Cómo se llamaba el león Visco? Sí, el que salía en Gactari, ¿no? Dactari. Caramba, bueno, pues qué tremendo, porque... Hasta sí. Dactari sí era buen nombre para león. Ya existe, ¿no? Sí, por eso. Pues precisamente. Ok, bueno, yo te creía más creativo, René. Ay, bueno, Pepe Lucho. Pepe Lucho suena mejor, creo. No, bueno, pues Pepe resulta que Pepe Lucho pues, le quieren aplicar pues, ya la muerte súbita porque pues el animal está muy maltratado, la gente, pues lo inconsciente, pues la ha hecho muy malas pasadas. Incluso aquí se dice que tiene una cicatriz abierta, bueno, una herida abierta en la última vértebra. Ese pobre animal ya, por favor. No, y aparte ya está inválido, ya no camina. ¿De dónde sacó esa herida? Pues del maltrato, del maltrato que le dan, de los domadores. Malditos, no. Exacto, mil veces malditos. Y bueno, afortunadamente, sí, por lo menos ya terminó la temporada de matanza de ballenas allá en Canadá. Sí, pero ahora empezó la de focas en... El deporte nacional. Exactamente. Sí, es deporte nacional. Exacto. Y es que es, lamentablemente, la única forma de aprovechar la piel es matarlas a garrotazos. ¿Sí? Sí. Y ahí descritan su estrés. ¿Quién no te acuerdas de la caricatura de Q-Bert, de cómo era muy ecologista? ¿Te acuerdas de aquella explosión en los 90s de caricaturas ecologistas? Sí. Capitán Planeta, Q-Bert. Los rescatadores, que me caían tan mal. ¡Rescatadores! ¡Ay, que los odio! Ok, más ese pandita. No recuerdo, pero era el líder. Te quemas mucho. Caramba. Ok, vamos a escuchar mejor rock and roll y creo que en esta ocasión me toca a mí. Así es, tu turno, Coyote Lagañas. Entonces, pues vamos a escuchar a continuación a los Bómboras. Traigo una rola muy prendida ahí de los Bómboras. Ajá. Y después algo se de... llama? Porque yo también tengo aquí unas de ellos. Ah, pues están en mi lista, ¿no? ¿No están ahí? A ver. Caramba, caramba. Que no cunda el pánico. De Bómboras, Mindset. Así es, por favor. Y regresando, pues ya veremos una onda reggae también. Ok, bueno, porque esto sigue siendo Sunset and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Ahora sí salió bonito. Está con voz sensual. No hay éxitos, solo buenas rolas. Thank you. Sur Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sur Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a los Bómboras con Mike Zero y después a Harry and the G-All Stars con Don't Let Me Down. Ay, los Beatles y los Beatles siempre. Una referencia aquí en Sur Sex and Roll Radio. Y sabemos que les gusta a toda la bandita, al igual que a Dianita. Ay, y todo rima. Sí, bien bonita. Ay, coyote. Está sí. Muy bien tu verso. Está muy bien, gracias. Te lo agradezco mucho. Agradezco el comentario. Y bueno, pues también queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando ahí y que nos dice a Manita que ella era fan del Capitán Planeta y que por eso utiliza de imagen esa, ese color tan característico tan azul turquesa. Que dice que en la prepa tenía ese mote, Capitana Planeta o Capitán Planeta. ¿Cómo habrá sido? Capitana, ¿no? A Manita Capitán. Niña. ¿Planetaria? O Capitán Capitana Planeta. Capitana Planeta. Capitán Capitana Planeta. Planeta Capitán. Planeta Capitán. Algo así. Así es. Bueno, pues sí, como Planeta Capitán, como también es un buen nombre de banda, ¿no? O si no, una rola. O sea, René quiere hacer una banda. ¿Por qué no hablas de la banda de tu cuate? Hace aquí, por ejemplo, el Santo Surf está anunciando que ya va a haber una nueva banda que va a estar el Surf y el Garat. Y estamos al pendiente. ¿Así? ¿Cómo se llama? The Black Shadow. The Black Shadow. O sea, que siguen en la onda de la lucha libre. Ahora se saltaron al compañero. Uh-huh. Saludos al buen Johan y a toda la banda que forma The Black Shadow. Ya habrá que escucharlo porque no, ya estaban... The Black Shadow era compañero. Ahí hay como un salto del bando, porque Black Shadow era compañero de Blue Demon y se odiaba a muerte con el Santo. Ay, o sea que hay alguna apología ahí al respecto. Me imagino. O sea que no terminaron bien el Santo y ellos por eso se formó esta banda. ¿Es lo que quieres decir, René Venturoso? No, lo que quise decir, sino eso lo sugeriste. Es una especulación. Exacto, es una especulación. Deja de ser especulando. Bueno, pues un saludo a Johan, que está trabajando también allá en televisión. Y bueno, le mandamos un saludo y buena vibra. Y bueno, también como aquí en Sur Sex and Roll Radio nos gusta hacer pedazos los mitos, como ya se los habíamos dicho en el corte anterior, pues también hemos rescatado notas al respecto. Y bueno, resulta que el viernes 13, esa fecha considerada por muchos... Yo tocó dos veces. Bueno, no hoy. Pero ya, este año. Ya van. Ya. Es raro que toque dos veces. No, el mismo día. Exactamente. Bueno, pues resulta que esta fecha tan trágica para algunos y que existen incluso películas en donde ese asesino de la máscara de hockey aparece y arranca la vida, bueno, de muchachuelos cariosos. Jason original usaba un saco, ¿eh? Ah, bueno, pero ya poco a poco fue cambiando y ahora en lugar de decir máscara de hockey, dices máscara de Jason. La máscara de Jason. Sí, ya. Ay, qué bonita máscara de Jason, güey, voy al hockey. Voy al hockey, idiota. Y después te toca y es un asesino, el siguiente. Bueno, pues provoca pérdidas por casi mil millones de piedrólares. De piedrulces, iba a decir. De piedrulces. De piedrólares. De piedrólares, exactamente. En pérdidas a los negocios. ¿Y esto por qué, René? Ah, por la superstición, porque la gente no quiere salir a comprar. Por accidentes tontos de esto, tomando precauciones. De hecho, a toda esta gente se le llama parascadebedequitriafóbicos. Exactamente, ¿qué es decir fobia? A viernes 13. Caramba, qué tremendo, ¿no? Pero hay unos que dicen que es el martes 13. Exacto, es justo lo que te iba a decir, que yo sabía que era el martes 13. El viernes 13 es una película. Lo que pasa es que el viernes 13 es más anglosajón, el martes 13 es la versión latinoamericana. Eso también me lo contestaste la otra vez y creo que no me convenciste demasiado. Y ahora tampoco. Y ahora menos. Yo y menos. Ahora que tenemos invitada somos menos. Somos dos que no estamos convencidos. Exacto. Yo pienso que va más por la onda del martes, ni te cases, ni te embarques. Como puede onda ser. Así también. Por eso, ¿no? Eso es más latinoamericano. Ah, pues sí, ok. Disculpa lo que dije anteriormente. Tú mismo te... ¿Por qué no cortamos el programa, le regresamos y cortamos esa parte donde no te di la razón? Tienes que retractarte tú también, Dianita. Mira, por ejemplo, aquí lo menciona. No, a mí sigue sin convencer. Aquí lo menciona. En España, Grecia y Latinoamérica es el martes 13 y el viernes 17 en Italia. Ah, te dije. ¿Ya ves, Dianita? Caramba. ¿De qué se ponen contra nosotros, René? Y bueno, pues también tenemos la siguiente nota. Una muy popular a últimas fechas, ¿no? Días, que los mayas predijeron el fin del mundo en el 2012. Ya estamos a 3 años. En realidad no predijeron el fin del mundo, y es lo que comenta en la nota el investigador, que lo que predijeron es el fin de una era. Esto no quiere decir que se va a acabar el mundo, simplemente que van a cambiar las cosas. Sí, eso puede ser para bien. A lo mejor se nos volvemos muere simios, el peje o algo así. Sí, o medusas. O pulpos inteligentes. No, pulpos tontos y medusas inteligentes, y pelearnos entre nosotros mismos. Ah, sí. Pero sería lo mismo, ¿no? ¿Una analogía? ¿No? Bueno, sería lo mismo. Sí, sería básicamente lo mismo. Eso sería lo mismo, básicamente, solo que seríamos medusas. Exacto. Lanzaríamos tinta y otros lanzarían veneno. Exacto. Bueno, es que esto también tiene que ver porque, así como existe los especialistas en la cultura egipcia, por ejemplo, también hay varias corrientes del pensamiento maya. Entonces, pues hay varios autores que opinan que no, que sí, se va a terminar el mundo y no sé qué. Y hay otros que precisamente manejan eso, la cuestión energética y de que pues vamos a estar en cierta frecuencia con las ondas solares y esa onda, ¿no? Lo que sí es un hecho es que esto está produciendo inclusive películas como la llamada 2012, no sé si han visto el tráiler. No. Es una cosa impactante. Una nueva era de películas apocalípticas. Exacto, y está, bueno, obviamente con los efectos especiales que ahorita traen, es increíble. Yo recomiendo que vean el tráiler, no lo quiero platicar porque sí, visualmente, visualmente es está muy padre. A principios, bueno, a finales de los 90 se empezaron a hacer un montón de películas como Armageddon y todo eso. El último día de... El día después de mañana. El día después de mañana y todas esas. Y yo quiero pensar qué va a pasar esa noche del 24 de diciembre del 2012, ¿no? Según lo que he leído y escuchado, en realidad creo que el fin del mundo es cuando termine el 2012. Yo, no cuando empieza, sino pues al es final. Pues es que supuestamente hay autores que manejan hasta la fecha, ¿no? 24 de diciembre del 2012. A lo que me refiero es socialmente, ¿qué va a pasar? La gente va a estar con la expectativa. Claro. Y eso va a ser tremendo, como cuando el famoso Y2K, ¿no? Todo el mundo estaba también pensando que se iban a disparar las bombas y que se iban a caer los mercados y que iba a haber un colapso, pero al final de cuentas no sucedió nada. No pasó nada. No. Nada más nos emocionan a los fanáticos de los zombies. Exactamente. Los fanáticos del apocalipsis. Cuando dice por fin van a salir los zombies, ahora sí, a gobernar el mundo. Sí, ya tengo listo el kit antizombies y no, carajo. Hay que empolvarlo de nuevo el kit antizombies y guardarlo. ¿Qué te parece si vamos a rock and roll? Pero antes también nos está pidiendo el mismo compañero Santo que anunciamos que tuvo un cortometraje que se proyectó en el Festival Cervantino titulado Black Shadow, protagonizado por Black Shadow Jr. Ay, ¿de quién es él? ¿Johan lo elaboró? ¿Con sus manecitas? Con sus manecitas y su camarita. Ay, qué bonito. Y les recordamos que también lo podemos ver en YouTube. Yo creo que sí, vamos a preguntarle. Johan, ¿lo podemos ver en YouTube? Espérate que te conteste. Ah, ok. Y bueno, ¿qué decías, René? Ah, pues hay que recordarles que tiene su proyecto acá, Fantasma todavía. Exactamente. Surfing Garage con los Black Shadows. Qué bueno. Bueno, pues felicidades a Johan y a toda la banda. Y gracias por estar escuchando este programa que se sigue llamando Sussex and Roll Radio. Está muy interesante su cortometraje, perdón que te interrumpa. A ver. Porque pelear contra zombies es algo que el Black Shadow Jr. siempre quiso hacer. ¿Pelear contra zombies? Entonces ya sé quién voy a contratar para mi ejército anti-zombies. Al Black Shadow, por supuesto. Y le llamarás Iriripis. Así, como Capulina a Tinieblas, por supuesto. Como Capulina a Tinieblas. Tendrás a Lucha también, Black Shadow. Ojalá tenga una lucha. Ya los héroes luchadores ya sin. Ya no tienen patina. Sin una botarguita ya no son nada. Exacto. Bueno, ahora le toca a Dianita la selección musical. ¿Por qué no me dijiste antes? Ay, René, la agarras en curva. Completamente. Curva y de bajada, pero. No alburees, por favor. A ver, acércale el micrófono para que pueda decirnos qué es lo que va a programar a continuación, René, y te pueda dar instrucciones suficientes para yo poder seguir diciendo cosas. Bueno, creo que la siguiente podría ser un cover que The Cooks hace a Ace of Base con la canción de All That You Want. ¡Oh! Eso sí, es muy bueno. Eso está, me recuerda a la secundaria. Sí. Y bueno, esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Pero al revés. Yeah. Más o menos, ¿eh? Sí. Te pongo un 8. Sí, yo me pongo menos. When she woke up late in the morning light and the day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what's the morning? Game. another baby. She's gone tomorrow. All that she wants is another baby. Yeah. Está herida, está dolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Con All That She Wants Is Another Baby. Y después a Regina Spector con Marianne. ¿Por qué no sigues hablando? No, es que ese chiste es muy bueno, René. Ese chiste es bueno. Perdón por hacerlo, pero un par de rolas que la invitada programó y que pues están bastante buenas, y esa primera pues sí me hizo recordar mis años ahí en El Secreto del Oro, en La News, en este... ¿Cómo se llamaba? Este otro rato de la torera, el Magic Circus y todas. Pero esas... eran las tardeadas. Tardeadas, sí, noventeras, claro. ¿No? En donde te metías tus naranjas inyectadas con vodka para que pudieras beber algo fuerte adentro. Entonces, ¡ah, son naranjas! ¡Ay, qué bonito muchachito! Dices, ¡ay, qué sano! Y no, estaba... ¿Me regalas una? No, con no, permiso. Estoy enfermo. No, porque tengo tos. ¿Vio? Ya vio. Exacto. Bueno, pues gracias por las rolas. Y bueno, pues tenemos la nota de 8. De 8 columnas. Todo el mundo ha soñado con tener superpoderes alguna vez en la vida. ¿Te acuerdas de los 7 superpoderes casi reales que podíamos tener? Exactamente, o te acuerdas también de aquellos seres como supervillanos que también de la los vida supervillanos real. Supervillanos de la vida real. ¿No? O los superhéroes de la vida real también. Uh-huh. Y que bueno, pues estas notas, y queremos insistir, están siendo extraídas de Cracked.com. Así es, para que luego no nos hagan bromas como se le hicieron al gráfico de Universal. Exactamente, Dianita no está enterada, pero bueno, Cracked.com le hizo una buena broma uh-huh. como se debe al gráfico del Universal, porque... Le robó un artículo con todo e imagen. Exacto, y entonces lo que hizo Cracked, pues fue cambiar las imágenes por falos y imágenes pornográficas que aparecieron en el website directamente del gráfico, el del Universal. Entonces a nosotros... Se lo merecían. No, pero nosotros somos buenas personas. Cracked.com. Exacto. ¿En dónde? ¿En dónde? La fábrica de mitos. Cracked.com, René, era para hacer el comercial de nuevo. Ok, bueno, pues en esta ocasión la nota de 8, inspirada también en la colaboración más reciente de Cracked.com, pues nos remite a, pues... ¿Qué fue eso? Caramba. Algo extraño se me trae. Algo malévolo. Un comercial que me cae muy mal. Sí, a mí también. Este famoso comercial de Test de la Muerte. Ódienlo todos, por favor. Exacto. Y no pasen el cursor sobre de él porque se llevará una sorpresa como la nuestra. Tienen las bocinas prendidas. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ok. Bueno, pues resulta que el hecho... ¿Quién ha soñado con volar? Pues, híjole, cualquiera, ¿no? ¿Tú has soñado con volar? Pues yo supongo que despiertas y en realidad nunca he soñado que vuelo, no, pero o sea, sí. Soñar así de ojalá pudiera volar y así evito el tráfico. Creo que de los superpoderes que vamos a hablar, preferiría otros en lugar de volar, ¿sí? De volar no, porque y haces muy bien, Dianita, porque volar, ¿qué pasaría si volaras? Pues en primer lugar se te deformaría el rostro, ¿no? Por la tremenda presión atmosférica y la velocidad con la que vas volando. Pero también todos los bichos. Todos los bichos, por ejemplo, te podrían chocar contra ti. O lo que es peor, un ave. Y si un ave derriba un avión, pues imagínate también. Lo que te va a hacer a ti. ¿Qué es lo que no podría hacer contigo? Bueno, si eres Superman, no creo que un ave. Mira, supongamos que, ok, eres Superman, no te hacen nada los bichos, las aves, pero el frío. El frío, exactamente, congelaría los músculos. Porque tú no vas a volar a ras de suelo. No, por supuesto, y además necesitarías traer también una especie de GPS integrado. Porque pues obviamente no sabrías moverte en los aires, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que sí podrías llegar al ángel de la independencia, como dice Cracked.com. Algún punto de relación, pero de ahí en fuera. Y si te piden en algún ambiente rural, auxilio Superman, tengo problemas. Auxilio Supercoyote. Oh, esa es la voz de un granjero. Ahí voy para allá. Se ha caído. Eso se escuchó como el desmayo de un cerdo. Y cuando te dispones a volar hacia allá, pues resulta que no sabes, no tienes ni la remota idea, entonces vas sobre la carretera volando, ¿no? Y eso creo que sería la solución. Ahora, este poder no puede tener ninguna falla. ¿Cuál? Superfuerza. No, René Venturoso, sí podría tener superfuerza, porque al concentrarse la fuerza en un solo punto, digamos las manos, pues sus manos serían un arma... Letal. Serían como pericos. Exacto. Como pericos, exactamente, pericos y no australianos. No australianos, serían pericos, llaves de tuercas y ese tipo de cosas. Una tremenda presión, entonces no podrías hacerle una caricia a alguien, porque en ese momento la asesinarías inmediatamente. O agarrarle del brazo a alguien cuando va cayendo, por toda la emoción, lo rompes en dos. Exacto, entonces cosas como esa nos hace pensar que Hulk sería totalmente pues fuera de sí. Y bueno, claro, pero mira, este es uno de mis superhéroes y superpoderes favoritos. Ajá, la supervelocidad. Así es, y que bueno, obviamente a ustedes les remite a Flash. Al único, bueno, no, pues no, hay varios. Hay varios que corren rápido, ¿no? Pero Flash es como el más famoso. Exactamente, y bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué no podría ser este...? La fuerza cinética haría que tus prendas encendieran. Exactamente, o esto cogieran porque fuego. Cogieran fuego, y eso porque por el movimiento acelerado de electrones, ¿por qué más? Y entonces, bueno, pues Flash terminaría envuelto en llamas. Siendo un hombre en llamas. Un hombre en llamas, exactamente. Entonces, bueno, pues esto ahora, por lo tanto que es incoherente. Te ropa, que ya soporte todas las ya ves esto, quizás. La ficción, bueno, te morías de cáncer antes, ¿no? Pero bueno, la fuerza cinética también entra aquí en acción. Al igual que al volar a altas velocidades, pues ocurre lo mismo al correr a altas velocidades. Sí, tu cerebro se estrellaría contra la pared de tu cráneo a la hora de detenerte. Y tus intestinos reventarían también. Exactamente, la presión. De hecho, se te saldrían las vísceras por los poros, ¿no? Exacto. ¿Ah, sí? Sí. La aceleración de partículas. Uy, qué locochón, eso quisiera verlo. Más no sentirlo, ¿no? Pero sí presenciarlo, quizá en Flash. Ahora, telepatía, ¿qué puede salir mal con la telepatía? Escuchar los pensamientos de otros, adivinarle, decirle que la chica te diga, seguro no se acordó. ¿de qué me tengo que acordar? ¿De qué me tengo que acordar? Entonces ella misma lo dice, ya, fin de la película, todo el mundo es feliz. El exacto. Asunto es que de pronto no sería tu chica la única persona que escucharías, exacto, sino todas las personas que están alrededor de ti con sus pensamientos, así sean estúpidos, inteligentes, asquerosos. A los asquerosos estarían buenos, ¿no? ¿Quién sabe? Si estás comiendo. No, de cualquier modo sería muy bueno. Ok, no, y esto, bueno, obviamente nos remite al profesor Javier, ¿no? De los X-Men. O más moderno, a Mark Parkman de Héroes. Y en este sentido, bueno, a lo que nos remite, pues es, te volverías loco con tanta interferencia dentro de tu cabeza. Sí, porque aparte tú le vas a leer la mente a alguien y no está pensando, oh, que no me lea la mente porque me va a cachar que voy a decir tal cosa, sino que está pensando, sí, en la mañana salí. Y todas son cuestiones inconexas. Creo que se me olvidó. No, y después me subí al metro. Ah, no, pero qué buena vieja. Qué par de chichis. Si ahora nos vamos ahí, ya me está dando. Sería como escuchar interferencia radiofónica, pero como de 100 personas al mismo tiempo. No, caramba, nos volveríamos locos. ¿Por qué nos vamos a rock and roll, René Venturoso? Y continuamos. Con la onda. No, exacto. ¿Y qué te parece si nos vamos con los Peter Sellers? Ah, y ahora sí. Peter Sellesco. Exactamente, y bueno, pues abriremos con una melodía que también hace referencia a... esta hace referencia a... Son dos superrolas. Exactamente. Es un super disco chino. Y exactamente, una reversión de una banda de los 80s que se llamaba Enrique Llana y que incluso tenía una película y acostumbraban vender un juguetito que son como esos discos de plástico de quesadillas que te venden en la calle y agarrabas un palillo y los hacías girar. Y entonces eso le llamaban el disco chino filipino. Pero bueno, en este caso, nuestros amigos de los Peter Sellers se encargaron de hacerlo una muy buena reversión y le lograron cambiar la letra y hicieron algo muy, muy interesante. Muy cotorro, exacto. Bueno, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo, pero al revés. ¡Ey, qué bonito! Ya nos dejen grabarlo. ¡Super disco chino! Oh, oh. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Un demonio del oriente llamado Kim Bambun el filipino enseñó su gran secreto, super aluminio chino. Ha llegado un cargamento de jamaro filipino, el barco de Tailandia pilotado por un chino. La noche me voy a poner morado de polvo fino. He quedado con Chuli, que es el chulo de la disco. Disco, disco, chino, chino, chino. Filipino, disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino, chino, filipino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Si te aburren los deportes y te aburren los amigos, no seas tonto, no te aburra, me vas a fumarte un chino. Cuando me he puesto amarillo de fumarme tantos chinos, la muralla de Pekín pa' meterme sin castillos. Mono es lo que tengo cuando tengo mucho frío, mono es mi signo en el horóscopo chino. Disco, disco, chino, chino, chino, chino. Disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino. ¡Muchas gracias! Bueno, y ya para terminar, ¿cómo íbamos a irnos de aquí hoy sin tocar esta grandísima sintonía de televisión que levanta cualquier cuerpo, cualquier mente? Y la como canción. Tristemente nos vamos a tener que ir porque esto es muy corto, aprovechamos para anunciaros que el 18 de julio estaremos tocando en las fiestas del barrio del Pilar, al lado de la Vaguada. Que montan una carpa ahí y grandísimo espectáculo de los Peter Sellers de nuevo. Con ustedes el himno de Mazinger Z. furia. No puede con él, preparado a combatir está. Es inmortal el robot y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor Koji puede controlar. El poder, la amistad con Mazinger. Ok, es el hombre de hierro. Él es nuestro amigo Mazinger. ¿Visteis aquel relámpago? Es el robot gigante Mazinger. Puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad. Puede controlar la paz con su energía mortal. Central. Y estamos de vuelta. Escuchamos el super bloque de los Petroceles en directo con Super Disco Chino y Mazinger Z. Así es, y dicen por ahí que Mazinger es el mejor robot del mundo mundial. Así y estamos es. De acuerdo. Sí, el número 1111. Y bueno, ya decidimos René Venturoso y su servidor que vamos a escribir una colaboración tipo cracket.com, pero en esta ocasión para la fábrica de mitos, en donde por cierto pueden encontrar también el programa a partir del día de mañana. Vamos a hacer una colaboración dedicada a los 10 robots más importantes de la historia de la humanidad. Así que, queridos ayudantes radionautas, si usted está interesado en participar con nosotros, puede sugerirnos cuál es su robot favorito. Y si nosotros consideramos adecuado incluirlo con nuestro dedo de dictador, lo haremos. Si no, ni se tome la molestia. Tomen la molestia, por favor. Exactamente. Y bueno, pues saludos también al príncipe de Contreras, al Alex Malandro. Alex Malandro Medina. Y también tenemos aquí al tío pelado monje Shaolin 4x4. Ya te lo habías aprendido. De nuevo, sí, de nuevo. A ver. Tío pelado monje Shaolin Punk 4x4 Grinch, que nos prendo, que nos pregunta. Ya que te había ¿saben salido. Por qué la señora Benjindu se corta? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo tampoco sé. Ah, yo pensé que era una ¿saben por qué la señal en Windows se corta? O sea, la señal de la transmisión. Yo pensé que era una pregunta capciosa. Yo pensé que era un chiste. Ajá, yo también. Pero no, es algo serio. No sé, porque, ¿sabes? Así es Bill Gates. No, debe ser la conexión, carnalito, revísala bien. El iTunes me maneja mejor nuestra transmisión, también el Winamp. No sé por qué el Windows Media está delatoso siempre. Pero no te lo recomendamos. Entre menos uses Windows, mejor. Te recomendamos mejor usar el Winamp o el iTunes. Y si eres muy linuxero, pues usar XMMS o alguno. Deberíamos de poner un reproductor automático ahí en la... Lo hay. ¿Y ese es el que no funciona? No sé si, no, yo creo que ya no sintoniza por Windows Media. Bueno, pues si no, que entre a lafabricademitos.com y que directamente desde ahí se ponga, exacto, a escucharnos. Y bueno, también un saludo muy especial a nuestro querido amigo, el Skinhead. Así, el Skinhead, que también fue un... Stroke. Un stroke. Y después se volvió, ¿qué? Golpeador de emos. Golpeador de emos. Es el Hotch y toda su bandita. Exactamente, golpeador desde emos. Un saludo para hasta donde estén. Y bueno, saludos, saludos. Y gracias, gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Y para quien... Oye, no, tú, Dianita, ¿no quieres mandar algún saludo? ¿O no? A ver, a ver. A mi mamá. Así, a... Y a mi abuelita. Ay, qué bonito. O a la secundaria número tal, ¿no? No. No, esos no. Esos me caen gordos. Esos me caen. No. Esos me molestan. Los compañeros del salón me molestaban. Sí, en realidad ellos pueden morir. Yo nada más quiero hablar con mi mamá y con mi abuelita. ¿También te molestaban a ti en la primaria, en la secundaria? No, bueno, en la primaria un poco más porque como uso lentes, entonces, ya sabes, ¿no? Como el típico... Cuatro ojos. El cuatro ojos, que la verdad es muy estúpido, ¿no? En realidad... ¿El cuatro ojos? Sí, sí. No, ¿cómo que el cuatro ojos es estúpido? No, no, no, el apodo. El apodo, okay, está completamente carente de creatividad. Ya estamos hartos. O sea, estamos a las personas... De... que usamos lentes, estamos hasta la madre de que nos digan cuatro ojos. Exacto. Invéntense algo mejor, por favor. Por favor. Ah, me caen bien porque me dan como golpe en ajena. Digo, ay, pobre muchacho. Y yo creo que es por eso que ser invisible sería un buen poder, ¿no? Exactamente, el hecho de que así no te vean. A los que te dicen cuatro ojos. O la agarra la nalga quien te lo dice también. Órale. ¿No? Ya veo, yo que no te lo diga, si te gusta la agarra, órale. ¿No? Eso sería una de las posibilidades del hecho de poder ser invisible, porque les recordamos que continuamos con esta nota de 888, que está referida a las desventajas. Las desventajas en el mundo real de los superpoderes más deseados. Recurridos. Recurridos en el mundo de los cómics. Y entonces estamos hablando de la invisibilidad. No invisibilidad. Ah, perdón. Invisibilidad. Eso mero que dijo René Venturoso, que yo no pude. Y que bueno, pues las desventajas serían las siguientes, René Venturoso. Sí, pues la primera sería totalmente ciego. ¿Por qué? Porque el ojo funciona con la refracción de la luz. Es un rebote que llega a la retina y regresa y manda una señal al cerebro. Entonces, al ser invisible, pues la luz traspasa todo tu cráneo. Sí, así es. Recuerden que vemos la luz que rebota en los objetos, no los objetos en sí. Entonces, pues al no tener retina, pues un hombre invisible sería ciego. Y bueno, también habla la nota aquí, eso es interesante, porque es algo que yo había imaginado también, pero ya no lo había retomado, el hecho de comer algo, ¿no? Sí, pero, tú eres invisible, pero la comida, ¿no? Entonces, pues, veríamos todo el proceso digestivo. Qué interesante. Imagínate salir con alguien que esté vomitando todo el tiempo. No, más bien, no, sería así como un vómito flotante. Y bueno, después lo que sigue, ¿no? O sea, unas cacas flotantes. ¿Por qué no lo dices, Dianita? No le tengas miedo al micrófono. Dilo. No le tengo miedo al micrófono. Pero decía la palabra. Tengo miedo caca a ustedes. No. Pero decías, exactamente. Bueno, pues eso sería una de las desventajas. Y luego otra es que como nadie te ve, ¿cómo vas a poder pasar pues desapercibido en una muchedumbre? A lo mejor lo haces. El problema es que como nadie te ve, todo el mundo te pega de codazos, te pega con su portafolio. Y bueno, también está el asunto de que para ser realmente invisible tendrías que andar en pelotas. Exacto. Todo el tiempo. Eso es lo que más me gusta, ¿no? El hecho de no ser ciego lo puedo aguantar. Andar descalzo, sí, exactamente, esa sería una gran desventaja, que bueno, también eso te volverías visible porque tus pies se ensuciarían y entonces lo que verías sería la mugre de las plantas de los pies. Entonces llaman a los pies fantasmas. Exacto, porque ya eres un espectro y entonces ya todo se convierte y todo se va en su contra, así que por favor no se vuelvan invisibles. Así es, no lo hagan. No lo hagan, ni, bajo ninguna circunstancia. Pero mejor entonces, tengan supersentidos, oído, vista, olfato. Todo agudos como Brickstar, ¿te acuerdas, no? Del vaquero galáctico, sí, que agudizaba sus sentidos. Pues las desventajas de tener los sentidos agudos, ¿cuáles son? Muy parecidas al actor de Netflix. ¿Cómo apagas los supersentidos? Claro, no hay forma. No hay forma. Pasarías por unos baños públicos y yo creo que no estarías muy a gusto. ¿Sí? Si de por sí con sentidos normales. Es un poco intolerante. No, los olores, incluso los oídos, ¿no? Ya en ese momento... Los sonidos. Los sonidos, pues ya los estarías percibiendo junto con los olores y eso también sería muy desagradable. Y si también adivinas los pensamientos... ¡Ay, tengo que empujar más! No, imagínate, combinado todo, ¿no? Sí, todo demasiada información. Demasiada información, sí, exacto. Pasemos a la siguiente nota. Y algo la que tal vez te interese... La principal, un poder que pues muchos deseamos. ¿Por qué no somos inmortales? Hacen algo rico... ¿Te haces rico por el resto, ajá, de tu vida? Hago rico por el resto de tu vida. Porque a mí me gustaría hacerme rico. Sí, yo. Aquí frente a ustedes. Ok. Bueno, pues eso lo pudimos ver incluso en la última película que apareció de superhéroes. Así en The Watchmen. Pero todo tiene un pero. O sea, sí, la inmortalidad, nunca te mueres, eres muy sabio porque tienes los años encima de ti. Ayer lo íbamos platicando en el metro y íbamos perdiendo minutos sustanciales de nuestra vida platicando de las desventajas de su vida inmortal. Exactamente. Y una de ellas, pues, sería que te convertiría totalmente aburrido, ¿no? Ya lo sabes todo, ya nada te resulta nuevo. Y no, inclusive, bueno, viene el comentario cursi, pero la verdad es que es cierto, ves morir a toda la gente que quieres. Y a los que conoces de nuevo también los ves morir, porque ellos no son inmortales como tú. Ay, caramba, pero ¿qué me dices del amor si nos metemos en cuestiones? Y esas trompetas como que nos llevan. No, y también tu sentido de la percepción te impediría estar conectándote con otras personas. Porque acuérdense cuando éramos chicos, ¿cómo era un año? Era inagotable, interminable. Hablábamos incluso de cuestiones de relatividad. Antes, cuando tenías un año, pues el hecho de vivir tu propio, el siguiente año, a cumplir dos, pues sería vivir, repetir tu vida por completo. Entonces, claro, poco a poco te vas, la vida va siendo más, más distante y los años más cortos. Así es. Entonces, y ahora traspola eso. Tienes 100 años, ya un año para ti sería como un día. Caramba. 200, 2000. Pobre Mumra, ahora sabemos por qué está tan triste. Sí, el Mumra era un quisquilloso por lo mismo. Sí, pues estaba no amargado. No se podía conectar con nadie, o sea, no lo invitaban al cubil felino nunca, entonces. Sí, ya de por sí los muchachochos dicen, ay, pues eso no se hacía en mi tiempo, esos muchachitos, ¿qué? Y pasaron 20 años. Caramba, eso ya no está pasando, René. Debemos de ser hecho inmortales. O ya nos estamos volviendo inmortales, por eso ya somos intolerantes con las generaciones nuevas. Ok, pues creo que sigue mi turno en esta ocasión. De hecho, sigue el turno del público, Coyote. Ah, ¿sí? Sí, nos acaban de enviar unas nuevas colaboraciones y hay que complacer al público. Adelante, por supuesto. Es el que hace este programa. ¡Ay, qué bonito! Buen mangazo. Así es, y bueno, a lo que a continuación escucharemos... A continuación escucharemos dos muy bonitas rolas. Una es Heart con Barracuda y la siguiente, ya veremos de qué se trata. Ay, tú siempre con sorpresas. Tú siempre tan misterioso, René. Ay, pero me encanta. La verdad es que se me olvida lo que vamos a poner. Ok, bueno, pues esto sigue siendo... Surf, Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Pero al revés. Yeah. Ya no me... lo que notes. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Bienvenidos a su gustada sección, usted pregunta, Godzilla responde. La sección donde el gran lagarto japonés responde a todos sus cuestionamientos, preguntas o dudas existenciales. Así es, queridos Cyber Radio Nauta, y les recordamos que si usted quiere compartir con Godzilla y por supuesto con el auditorio una pregunta, puede enviarla a sursexradio@gmail.com. Repito, sursexradio@gmail.com. Así es, y esta noche La pregunta será formulada por Dianita. Adelante, Dianita. Bueno, yo tengo una pregunta muy importante que espero que Godzilla pueda responder. La pregunta es, ¿realmente estaríamos mejor con López Obrador? Es algo puntilloso, señor Godzilla. Creo que está siendo usted demasiado de derecha, señor Godzilla. Disculpe que lo cuestione. No, sí, pues sí, 5 zócalos llenos en los últimos 3 años, creo que lo dice por sí solo, ¿no? Así es. Y bueno, muchas gracias, señor Godzilla. Muchas gracias, Anita. Gracias, Godzilla. Esta fue su Gracias, gracias. Esta fue su buscada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Y regresamos, escuchamos a Barracuda con Hurt, o más bien a Hurt con Barracuda, y a los Lords of Altamont con Life Fast, y la gustada sección de Godzilla. En voz de Dianita. Así es, la pregunta fue de Dianita. ¿Y qué tal, Dianita? ¿Sí te la respondió? Sí, me parece que ha aclarado todas mis dudas. Creo que Godzilla, a pesar de estar en otro país, conoce muy bien la realidad mexicana. Sí. Está completamente enterado de lo que está sucediendo aquí. Es un habitante del planeta global, como diría Peter Gabriel. Así es. Sí. Y es que aparte, acuérdate que tiene 2 cerebros. Exacto, entonces pues le permite mayor capacidad. Así es. Imagínate qué tamaño. Uh-huh. Exacto, hay que decir a la gente dónde tiene los cerebros ubicados. Obviamente uno en la cabeza. Uno en la cabeza y otro en la base de la cola. Y eso no lo decimos nosotros. No, sino lo dice la mitología de Godzilla. Así es, que se llaman ¿cómo? ¿Cómo? Ah, los Kaiju. Los Kaiju, exactamente. El avión. Y bueno, recordemos también que es importante que Godzilla y todas sus características son propiedad de Toho. Toho TV. Así es. Por favor, Toho TV, no nos demandes. No nos demandes, Toho TV, por favor, sí, porque de repente hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues, ojalá y esa pregunta, pues, tenga eco. En tu quehacer cotidiano, así es. Y bueno, pues saludos a toda la gente. ¿Qué es lo que dice la gente por ahí, Renécito? Aquí, por ejemplo, Jessica está preguntando por la invitada. ¿Quién es la invitada? Cuéntenme. Ah, Dianita. Es que llegó tarde. Ah, pues también. Sí, todos llegaron muy tarde. Yo tengo una queja para todo el auditorio. Estuvimos nosotros puntuales desde las 9 hablando para ustedes. Eso, y no había nadie conectado. Y bueno, yo, que es la primera vez que vengo, que espero no sea la última. No, claro que no. Claro que no. Aunque después de esto lo... Sí, aunque después... Creo que el auditorio así está ahorita cerrando. Exactamente. Cerrando pilas. No cierre sus ventanas, por favor. No, gracias, Dianita. Ojalá y vengas más seguido, porque siempre es interesante tener a gente idem también aquí en este programa para que nos platiquen sobre sus ondas, ¿no? Y ahora llegamos a una fabulosa sección que yo me gusta llamar Los Saludos a la Banda. ¿Cómo está, banda? Mire, aquí llega. ¿Cómo está, bandita? ¿Cómo están, bandita? Y bueno, tenemos un mensaje también de audio, ¿no, Renecito? Que no me ha llegado, Huch. El mensaje de audio no llegó, ¿eh? Así es, les recordamos que toda la gente que quiera participar en esta sección, mandando mensajes, reclamos, también declaraciones de amor, por supuesto. ¿Se puede? ¿Y de odio? Se pueden de odio también. También. De odio sí, de esas más. Son las que llegan regularmente. Son dos sentimientos que son el mismo prácticamente, porque solo se odia lo querido. Exactamente. Y crean por ahí en un bolero. Y solamente del odio al amor hay un paso, dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Que no al revés, porque dicen que del amor al odio sí está más cañón. Bueno, pero los saludos van para Jessica, que ya llegó. Y que ya está ahí escuchándonos. Saludos a ella. También a Adaluca Karina, que ahí dice, ¿qué onda, banda? Que saquemos la mona. Al ratito, Karina. Adaluca Karina, qué bueno. Al ratito. Saca la mona. Ok, Maguey. Bueno, pues, saludos a todos y cada uno de ellos. También a Carito con K. Carol con K. Ojalá fuera nuestra productora de Sorsex Arroz, sí, Radio. Sí, ya nos corrigió hace rato que a lo mejor escuchó un poquito desfasado que el viernes 13 era el anglosajón y el martes 13 el latinoamericano. Y le agradecemos mucho las aportaciones de Carol. Siempre son valiosas. Y ojalá también nos visite aquí en el programa próximamente. Sí, porque ya nos dejó plantados una vez, recuérdalo. Solo una vez. Bueno, pero de muchas. Ha venido muy frecuentemente. Uh-huh. Y bueno, pues, muy interesante. Les recordamos que también que si ustedes quieren visitar aquí el estudio A de Sorsex and Roll Radio y chacotear con nosotros, poner sus propias canciones, pues pueden hacerlo. Solo tienen que mandar una foto de cuerpo completo las mujeres y los hombres, pues algo de dinero. Cualquier cantidad es sí, buena. Algo. no sé, 20 desde 20 pesos para arriba. Pues, exactamente. No, entonces, si las chicas quieren mandar material erótico, la dirección es sursexradio@gmail.com. Y si los chicos quieren mandar material erótico, la dirección es novacamuy@hotmail.com. Así es, el gallo se los agradecerá. Así es, él lo recibe con ojos Pispiretos. Así es. ¿Y te parece si vamos a rock and roll ahora sí? Sí, ¿por qué no? Si somos chavos. Uh-huh. Así es. Bueno, pues a continuación, ahora sí creo que me toca, ¿no? Ah, sí, te toca, perfecto. Ok, bueno, pues a continuación programaremos un par de bonitas melodías. No te robes mis frases. Era para hacer tiempo y llegar a este otro micrófono, Rene. Entonces, bueno, lo que escucharemos a continuación es... Bueno, eso ya lo dije. Sí. ¿Por qué no a Gondwana, por favor? Ok. No te quedes en la laguna, reverente puloso. Da unas brazadas si quieres lo que yo camino a casa al otro micrófono. Lo que pasa es que pues está concentrado en poner la rola, en programarla y decir a la gente que esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Yeah. Surf, sex, and roll. Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Exactamente, y bueno, pues esta canción de Lady Madonna dedicada a las madrecitas y a las mamacitas también que escuchan Sorsex en los radio. Y un saludo especial para Manita y un saludo especial también para Jessica, que le gustó la canción y seguramente se la pasaré próximamente. Exactamente, ya les platicaré cuál fue el epílogo. Exacto. Y bueno, el día de ayer, René Venturoso, estuvimos en la clausura del 25 Festival del Centro Histórico en la Ciudad de México. Y al igual que el año pasado, nos la pasamos bastante cachetona, porque pues también música klezmer, y el año pasado con Goran Bregovic. Exactamente, y el día de ayer, pues la sorpresa fue que abrieron los rastrillos, la banda más longeva, según ellos, de reggae, que tienen 20 años. Un saludo para el Sopilote. Y bueno, también después un hombre que mezclaba cumbia ahí, media extraña. El sobrino, ¿no? El hijo. El hijo de la cumbia. Desde Colombia, ¿no? Algo así. ¿No era Panamá? No, era Argentina. Ay, caramba. Bueno. Che, gritar. Esta a ti te la sabe. Y de repente. Y la cumbia de los pajaritos, ¿no? Y toda. Bueno, eso no le gustó tanto a la banda, porque yo sí vi que como que se empezaron a salir algunos. Nosotros llegamos alrededor de las 5 de la tarde y de repente, ¡wush! La gente nos abrazó. Muchas chicas guapas, muchas rastudas guapas y muchas no rastudas mucho, muy guapas. Y bueno, pues mucha buena vibra. De repente, pues los Balkan Beatbox aparecieron. Y todo se volvió una fiestotota. Exactamente. Y de repente, pues al terminar, los señores de los Asian Dog Foundation, que también muy, muy bueno. Todo muy bien. Exactamente. Yo no me divertía tanto desde que estuvieron los Stray Jackets en el 2005 ahí en el Zócalo. No, pero hablo del Zócalo específicamente. Bregovic fue en Santo Domingo, precisamente. Entonces, bueno, en el Zócalo, desde los Stray Jackets, no me la pasaba también. Muy, muy bueno. Que se transmitió también simultáneamente por Radio Universidad. Lo transmitieron en España. Y seguramente por Canal 22 lo veremos, pues, en los próximos meses. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ah, sí, no, sí. Todo estuvo muy bien, solo que había demasiados marihuanos. ¿Esa era la queja? No. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál era la queja? El comercial. ¿Cuál comercial? Ah, sí, por supuesto. Qué bueno que me recordaste. Yo sí tengo una queja, porque de repente en el entrecorte, cuando estaban a punto de aparecer en el escenario los Balkan Beatbox, se empezaron a incrementar el volumen del Zócalo, y en las pantallas gigantes aparecieron comerciales de Pepsi, aparecieron comerciales de MTV. Yo dije, caramba, estoy en una plaza pública, ¿por qué me tienen que seguir bombardeando con publicidad? El problema no tanto eran los comerciales, eran más necesarios, sino el volumen de los. Sí, ofensivo para los oídos. Sí, realmente muy malo, eso es un tache, pero bueno, son de lo que tenemos que pagar por ver estos números internacionales. Y los Balkan Beat, perdón, los Asian Dog Foundation, pues también ahí pronunciándose a favor de los presos de, pues vaya, de San Mateo Atenco, ¿no? Y bueno, pues también haciendo consignas hacia Palestina, con cuestiones sociales bastante poderosas. Lamentablemente. No, bueno, muchas gracias por invitarme. Espero regresar pronto y saludos a todos los que nos están escuchando. Vámonos un pulguero, aunque a René no le guste. Vámonos ahorita mismo. Exacto, ahorita saliendito. Bueno, pues René Venturoso en los micrófonos de Sorsex and Roll Radio. Eso suena muy, muy interesante. Recuerden que el día de mañana, a partir de mediodía aprox, tiempo de México, pueden bajar este programa a través de fabricademitos.com a su tarjeta china, a su iPod o a su teléfono celular. Así es, cualquiera de los dispositivos que usted guste y mande. Muchas gracias a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Y nos vamos con la rola, la famosísima rola triste de despedida de esta noche, que estará a cargo de René Venturoso. En esta ocasión será él quien se encargue de escoger la melodía con la cual desprendemos una lagrimita y rueda por nuestra mejilla. Así es, eso es todo. Ay, ¿el triste? ¿Cuál más? ¿No? ¿Ese sí es el triste? ¿Qué? No, el triste, por favor, sí, por sí, es una petición. Vean el video en YouTube, porque es toda una experiencia. Van a darse cuenta que Cerati no fue quien inventó esos trajecitos de príncipe, precisamente. Pero aparte, una escena de ese video, que, bueno, dos que me llaman mucho la atención, es cuando aparece Marco Antonio Solís, Marco Antonio Muñiz, con la boca abierta, así de par en par, babeando literalmente. Y al final el orgasmo con la rola super arriba. Y chequen en la parte de atrás al cuate del pandero, cómo se emociona. Es increíble ese video. Vean el triste, el Nelotti. Del 68. Sor Sex and Roll Radio. Que es lo mismo. Pero al revés. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste. Luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a ver. Será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No, pido compasión y piedad la historia. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor es tu amor. He podido ayudarme a vivir.